Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos un día más en Lecciones de la Biblia. Hoy con el título Lazos que unen. Estamos repasando el marco de la ley de Dios en el pacto y su importancia en la actualidad. Leo de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Las reglas y los límites son muy importantes en la felicidad y en la estabilidad de cualquier relación. Piense en una relación entre padres e hijos, o piense en la relación entre esposos. Yo pregunto, ¿cuánto dura una relación laboral o matrimonial sin reglas? No dura mucho. Se va a destruir, porque las reglas en realidad son límites amorosos para saber hasta dónde podemos ir y hasta dónde llega el derecho de los demás. Eso fue lo que planeó Dios cuando diseñó los 10 mandamientos de su santa ley. Límites. Límites llenos de amor. Y esos límites de amor fueron transmitiéndose desde Adán y Eva hasta en la cautividad en Egipto de manera verbal. Hay muchas pruebas para saber que la ley de Dios ya existía. Adán y Eva cometieron el pecado de la codicia, quebrantaron el mandamiento de no tener un Dios ajeno, eligieron al enemigo de Dios. Les dio el sábado en el Génesis capítulo número 2, y Caín se supo que había hecho algo malo cuando mató a su hermano Abel. O sea que sí existían. Entonces, con el tiempo, la esclavitud de Israel en Egipto les hizo perder esa concepción de los 10 mandamientos, y por eso los lleva al Sinaí y se los entrega de manera escrita, con su dedo, en tablas de piedra, para diseñar eternidad. Esto es algo duradero, esto es algo para ustedes. Si toda sociedad necesita reglas, la nuestra, la sociedad con Dios, también las necesita. Por eso la ley de Dios aparece en este pacto, en el pacto eterno. Yo soy vuestro Dios, ustedes son mis hijos. ¿Cuáles son mis funciones? Dice Dios, bendecirte. ¿Cuáles son las mías, Señor? Bueno, te voy a dejar los límites amorosos, para que sepas cómo te vas a relacionar conmigo y cómo se van a relacionar entre ustedes. Imagínense una sociedad con Dios sin reglas, sin leyes. Por eso no podemos afirmar ni aceptar bíblicamente que no hay ley de Dios o que no existe en la relación del pacto. Hay muchos nombres que utilizan los escritores bíblicos para referirse a la ley de Dios, y se los menciono para que todos los podamos tener en cuenta. Estatutos, ley, se le llama también el testimonio o los testimonios, los mandamientos, o también se le denomina como las palabras de Jehová. Quiero decir para finalizar que al final estas reglas son los lazos de amor que nos unen con el cielo, porque vinieron de un Padre amoroso, no para fastidiar nuestra vida. Óyeme, ¿qué tal que uno de tus hijos o tu esposo te dijeran, yo vivo contigo, pero no me vas a prohibir nada, no hay reglas, no hay leyes? No hay sociedad que pueda existir sin unos lazos que nos unan. Por eso la ley de Dios, aparte de son reglas, son los límites de amor que nos unen con el cielo. Lo que nosotros debemos pedir es capacidad de amor para obedecer. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.